Continuamos, La Venganza Será Terrible por AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quiero viajar. ¿Qué hago con mi mascota? ¿No se la piensa llevar, o sí? No sabemos. Ah, hay distintas opciones. No sé, ¿me la puedo llevar o puedo no llevármela? Bueno, dice, cuando hablamos de perros y vacaciones, la mejor opción es elegir un lugar donde podamos llevar al animal, en el que se pueda instalar al perro para que él también disfrute. Pero señor, yo no puedo planificar de vacaciones, trabajo todo el año en el banco. Tengo 4 días de vacaciones. Imagínese, yo no puedo planificar según el perro. Claro, porque el perro hay algunos lugares que no le gusta. Y no le gusta, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno, al perro no le gusta. No le gusta el glaciar, ¿no? Todo hielo. Incluso, no, por ahí se cae en una rajadura. Y bueno, imagínese. Porque no le puedes decir, no pases de acá, sultán. No. El perro no hace caso de las recomendaciones. Y se resbala en el hielo, no le gusta. No le gusta el hielo. Al perro no le gusta. Y entonces no puede ir. No. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bien, si resulta complicado, entonces la buena opción es dejar al perro con una persona de confianza. Mm. Y claro, pero es muy difícil encontrar una persona de confianza. Y además por ahí el perro no lo quiere. Claro, porque usted se va y se lo deja a Dorio para que le El perro lo desconoce y lo chumba y lo muerde por ahí a Dorio. Por ahí lo muerde Dorio al perro. Sí, puede ser. Hay más chance. Pero bueno, lo que no es recomendable es dejar al perro solo en su casa, aun cuando venga alguien a cada rato a vigilarlo, porque el animal se sentirá extraño al verte solo. Y bueno, sí. Sí, y puede caer en una crisis de estrés. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo es un perro con una crisis de estrés? Es un perro que no sabe dónde está, que modifica su carácter, segrega mucha saliva, además. ¿No es que el perro transpira por la lengua? Sí. Bueno, segrega además, entonces no se alimenta bien, y cuando va la persona a la persona encargada... Dorio, por ejemplo. Claro, le va a llevar comida, ponerle... Se pone... Lo desconoce y lo muerde. Agresivo, y se pone agresivo y miedoso, porque el perro que siente miedo... Miedo y agresión van de la mano, me dijo el psicólogo, el licenciado Rolón. Ajá. Entonces, siente miedo dijo, y mientras agresión. Se lo dice, le toma la mano. Y, ¿usted dice que está recomendado eso? No, digo que Rolón le toma la mano. Bueno, sí, Rolón, cuando él nombra una parte del cuerpo, se la toma. ¿Ah, sí, es así? Sí. Ah, bueno, lo voy a tener en cuenta, espere que me lo anoto. Bueno, muy bien. ¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato? Al gato no conviene llevarlo a ningún lado. No. Porque dice que es un animal que siente mucho los cambios. Es muy conservador el gato. ¿El gato es conservador? Sí. ¿No es usted? Puede ser. Sí, el gato también se asusta. ¿El gato sabe cómo manifiesta los nervios, el estrés? Sí. Pierde pelo. ¿Se le cae el pelo? Usted empieza a ver pelo. Claro, no, menos mal que no le pasa a las personas, ¿no? Sí, El estrés le hace caer los pelos. Sí, ¿no veo que dicen que hay personas que hasta de un susto se pueden poner canosas un solo día? Sí, pero los gatos no se ponen canosos. Sí, se ponen también canosos. ¿Ah, sí, también? Sí. También se ponen canosos. Bueno, en el caso del gato... queda casi anulada la posibilidad de viajar con él. Entonces, déjelo en una guardería. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Mire, vengo a guardar mi gato. A guardar su gato. Porque bueno, me voy de vacaciones. Espere que estoy anotando. No, le pido, por favor, que cuide de mi gato. Ajá. Se llama Tom. Sí. Como tantos gatos. No, nos importa a nosotros cómo se pero llama. Pero ¿cómo que no le importa? No, el gato no lo sabe, eso lo sabe usted. Pero ¿cómo le va a decir cada mañana? El gato le decimos Tom y el gato nada. No le decimos pero nada. Pero el gato está acostumbrado. Acá los cuidamos. Mire, tenemos, aquí tiene un cajón. No, pero ahí lo metemos. No, sí, ahí lo metemos al gato y le damos comida y le inyectamos unos calmantes para que se mantenga prácticamente en estado de hibernación. Durante los días que usted no va a estar. Mi gato no está acostumbrado a eso, además. Y bueno, no está acostumbrado tampoco a que usted se vaya. No, bueno, por eso esta vez, como la otra vez fue muy estresante, me lo llevé a Villa Gesell, y la verdad que el gato no la pasó bien. Claro. No la ¿Y pasó usted? Bien. Un poco peor que el gato. Así que esta vez dije no. No lo llevo. ¿Por qué lo dijo tres veces? Y así, porque me lo bien. Firmo a mí mismo. Y yo lo voy a llevar a la guardería. Voy claro, a invertir. Hizo muy bien. Hizo yo muy sé bien. Que hay que hay. Ahora, nosotros estamos cobrando $700 por día. Pero discúlpeme, yo a donde voy de vacaciones me sale más barato que eso. No, pero para usted. Para mí, claro. Claro, no, bueno. Usted es una cosa. Pero $700 por día, ¿qué le dan de comer? No sé. Bofe. Y el bofe no vale mucho menos. No, no, bueno, pero nosotros, no es el bofe lo que usted está pagando con los 700 pesos. No, ya sí, es el sino las instalaciones y los honorarios de personas expertas en una cosa tan complicada. Pero yo no veo personal acá, ¿no hay mucho personal? Está o... hablando conmigo, justamente. Sí, pero usted es todo el personal, ¿no? Me imagino que... No, a la noche viene otro señor. Bueno, pero... Somos dos. ¿Y dos para $700 por día para un gato y con dos personas? Bueno, es así, ese es el precio, señor. 33... No, no, espere, señor, decir que yo me encariñé, pero yo por $700 me compro más de un gato por día. Bueno, se trata de comprar... Dios. El gato tiene una cosa diferencial, no es lo mismo un gato que otro. No, desde luego. Bueno, usted... Un consejo que yo le doy, si quiere ahorrar dinero, abandónelo sí. al gato. ¿Pero cómo lo va a abandonar? Llévelo al jardín botánico y lo deja ahí y usted se va tranquilamente. ¿Cómo lo va a dejar? El gato no lo siente mucho, porque el gato no tiene mucho vínculo con su dueño. Sí, Tom se encariñó conmigo. ¿Cómo a usted le parece? Sí, me mira. Ah, a usted le parece, como a toda la gente le parece que el resto del género humano y del reino animal lo aman. Sí, no, pero no el gato así. Me mira y es... Que lo mira. Si cada uno que lo mira lo va a querer... Sí, bueno, bueno. No, pero no. Uno se encariña. Bueno. Ay, ¿por qué no hay más gatos en el jardín botánico? ¿Vio que no hay más? No lo sé, creo sí. que los vendieron. Bien. Dice, si usted, a pesar de todo, resuelve viajar con su mascota, lo primero que debe hacer es una visita al veterinario, ¿eh? Y tiene que llevar un botiquín... para su mascota, pero también alimento, agua y... Pero el agua no la lleve, el agua... No, llévela, sí, llévela. Porque... Donde haya, va a un lugar con agua. Si el gato o la mascota que fuere no está acostumbrada a viajar en auto, bueno, entrénelo. ¿Y cómo se entrena? Bueno, sáquelo cada día un rato en auto y dele pequeños premios por viajar en auto. ¿Pero qué le da? Por ejemplo, un gato, el sí. gato que usted saca. ¿Qué le da? ¿Un pescado, un pajarito? Ahí está, un pescado, un pájaro. Bueno, pero ¿de dónde saco los pájaros? Y los caza usted mismo. Y listo. Las caricias nunca estarán de más. Para sí. que el animal asocie el transporte con una experiencia agradable. Pero mire que hay animales muy ariscos, ¿eh? Sí. Hay animales muy ariscos. Y un punto crítico del viaje con la mascota sí. es los puestos de peaje. Porque usted ahí tiene que abrir la ventanilla para se le escapa la mascota. Y sí. si se le escapa, y se asusta con la persona de peaje, le salta. Lo desconoce y le salta. ¿Y sabe lo que puede hacer la adentro? La tercera causa de fallecimiento en cumplimiento de su deber de los encargados del peaje es... De los peajistas. Claro. ¿No? O los peajeros. ¿Cómo no, se llama? No, los peajistas son, me parece... Bien, lo que fuere. Los otros faltan. Es por haber sido atacado por una mascota enfurecida. No sé, me parece que tercera causa de muerte. Igual es verdad que lo que puede hacer una mascota adentro de una cabina de peaje, que es de las cosas más herméticas que uno puede conjeturar. Claro. ¿Cómo es por dentro una cabina de peaje? No, es estrecha. Ajá. Y yo que no tienen puerta, ¿por dónde entran los del peaje? No, por la misma ventanilla. ¿Entran por ahí? Por donde te atienden, claro, entran por ahí. Están nosotros, yo cuando era chico jugaba a la ventanilla de peaje. Pero no había peaje cuando usted era chico. Sí. No, pero en los Estados Unidos había. Claro. Y nosotros jugábamos a eso. Ah, usted estaba noticiado. A la ventanilla de... ¿Y cómo se juega el peaje? ¿Es divertido? No, es muy aburrido. Porque claro, un nene hace de peajista. Todos quieren hacer de... Claro, sí. Sí. Peajista. De profesionales del peaje. Claro. Y que otro pasa y hace como que le paga y sigue de largo. Después inmediatamente intercambian roles. Y se hace bien con una escoba. Sí. Ponía una escoba en el piso y el otro se agachaba al lado. Buenas, y el otro, dame. y abría la... Y sube pasaba, la... El otro pasaba. Ahora me toca a mí, dice. Y así. Ahora que veo es bastante divertido. Es bastante más que... No es muy divertido en realidad. Bastante más que otro juego. El pequeño peajista. Sí. Hay un... Hay un, ahí se venden, te dan una especie de cabina de plástico y una barrerita y juegan. Ah, qué claro, bien. Juegan ya los niños de los ricos. Claro. Van con su auto a pedales. Y con platita de juguete. Y con platita de juguete. Claro. Para que se vayan acostumbrando. Sí. O sea, el niño, desde chico, se va acostumbrando a formar parte del mundo capitalista. Bueno, pero también está el otro, el peajista premium para los niños de más dinero, que no llevan dinero, le abre sola, se abre automáticamente. Se abre sola, si no incluso puede jugar el niño solo. Solo juega. Sin un amiguito. Claro, el pibe aprieta. Solo, se sube a su... Aprieta un botón. A su jeep. Sí. Con pedales, y cuando se va acercando, la barrera se abre y él pasa. Se abre y pasa. Y después da la vuelta y viene de nuevo, así muchas veces... Sí. Hasta que se acostumbra a que el mundo está a sus pies. Y viene con otro autito, más precario, al que no deja pasar la barrerita. Claro, no claro. Se levanta la barrerita. Claro, porque no está registrado. Claro, así siente también. Y sí siente también. Y así, lo que es se, muy lindo el juego. Lo que es pertenecer a una clase hegemónica. Bien, si usted quiere dejar la mascota en una guardería, dice, primero, asegúrese de conocer el lugar donde se hospedará, y asegurarse de que es una, bueno, un lugar de confianza, ¿no? Sí, pero... Un espacio limpio, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Y donde el animal puede refugiarse del frío y del calor. Pero el problema, ¿sabe cuál es en una guardería? Es la convivencia. Claro, porque acá tenemos... Ahí tiene, hay perros, 600 gato. Perros tenemos. Pero no es mucho, 600 es perros. Es mucho, sí. ¿Y cómo lo tenemos tiene? Problema con los vecinos, porque a la noche ladra un perro y ladran todos. No se puede. No se puede. Hay muchos, los chicos pasan por acá a propósito. Claro. Y asustan al perro, lo hacen ladrar, y la gente no puede dormir aquí. Y bueno, señor, entonces... Entonces nos denunciaron. Y sí, tiene que estar regulado. Así eso. Que, lamentablemente, queremos decirle que su perro... fue víctima de esta circunstancia. ¿Cómo fue víctima? Y bueno, se escaparon, una noche se escaparon todos los perros. ¿Pero cómo? ¿600 perros se le escaparon? Se escaparon los 600. Retuvimos 7, 8, nada más. Pero es un estábamos desastre. Estábamos durmiendo, vinieron pequeños gamberros y abrieron la puerta, por hacer un chiste. Bueno. Se escaparon todos los perros, se escaparon todos. Bueno, ahora tiene que indemnizar a todos los... No, indemnizar a qué, ninguna... Ninguna constancia pero señor, de que pero... usted haya dejado nada. ¿Cómo que los? A mí me dio... ¿Se lo informo? ¿Qué? Por cortesía solamente. ¿Pero cómo por cortesía? Pasó, pero no firmamos nada que diga que nosotros nos hacemos responsables del perro. Acá dice... Pero yo le dejé... Acá dice, cada cliente, la empresa no se hace responsable del extravío de perros ni de objetos que se hayan dejado en el interior del mismo. Pero en el interior, discúlpeme, si ustedes trabajan con perros, mi perro en el interior no tenía nada. Ah, no lo sé. Más que sus propios órganos. Y, sí. Y bueno, señor, me tiene que devolver el perro, a mí me dio un papelito. ¿Cómo quiere que se lo devuelva? Se fue, señor. Y esto como eso, ¿sabe? Yo estaba encariñado con eso. Y bueno, pero ¿por qué no lo va a buscar? Yo ¿a dónde lo voy a... Usted sabrá. Tiene que andar por ahí y gritar, ¿cómo se llama su perro? Sultán, como todos los perros. Claro, bueno, grita, Sultán, claro, mal hecho. Y bueno. Usted va a gritar por ahí, Sultán, Sultán. Tienen 500 y van a venir 1500 perros y usted no va a saber reconocer al suyo. Pero yo vi una película de Lassie. Sí. Donde a Lassie se la llevan, pero a otro continente incluso, me parece. ¿Y cómo nadie? Pero Lassie tenía tanto cariño por sus dueños que regresó atravesando... campos, montes y quebradas. ¿Pero y el océano? También. No, sí, pues, se metió en un barco, Lassie. Pero vio que denunciaron. No me acuerdo si fue que se metió en un barco o que vino por el estrecho de Bering. No. Todo oliendo, todo los perros lo hace oliendo. Pero tanto oliendo, son miles de kilómetros. Bueno. No pierde el rastro de... No, el perro, si tiene bien el olor suyo, sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, mi perro me reconoce seguro. Ahora usted que citó a Lassie, a esa serie. Sí, sí, ¿qué tal? Usted sabe que fue denunciado porque Lassie era muchos Lassie. ¿Vio que no era un solo perro? Claro, por ahí el que volvió incluso no era. No, son todos Lassie. Y bueno, eso debe ser una enseñanza para usted. Y bueno. Agárrese otro perro y total, más o menos lo mismo. No, no, más o menos lo mismo, no, mi perro no se dedica al cine, yo no le... Es igual, los perros son todos actor iguales. Actor de cine. No, agarra, le pone el mismo nombre, Sultán, se lo compra más o menos de un color parecido, un pelaje parecido, y lo mete en la misma cucha y se olvida. No, bueno, eso lo dice usted. Es más o menos lo mismo que el amor. Lo dice livianamente, no, señor, es distinto, por favor. Además, ya que estamos hablando y usted se supone que es un profesional de este asunto, y el perro para entrenarlo en el cine, yo tengo otro perro, además de Sultán, Catriel se llama, y quiero que empiece a incursionar en el cine, es muy expresivo mi perro. Sí. ¿Qué, qué papeles hace más bien? ¿Cómo se hace? No, es un perro, hace perro, o sea, perro. No hay diferencia entre, porque hay un perro de drama... Y el perro de comedia. No, no es perro de comedia. Yo le saco el fotos. El perro de comedia es más que enfatiza situaciones de amor entre los protagonistas. El perro de drama no, más bien. Miradas muy profundas, ¿no? Es más, o acompaña, así, en los momentos tristes. Sí, está el perro épico, que es el que corre y ataca y se deja matar por su dueño. Pero hay estrellas de perro, usted dice que son los directores de cine. Son muy distintos perros, por eso le digo difícil que su perro triunfe en el cine. ¿Por qué? Pero porque se lo puede usamos formar. Muchos perros. Pero se con los actores está pasando ahora lo mismo. ¿Sí? Hay actores que no son una sola persona, que son muchas. No, no me va a decir. Ricardo Darín es uno solo. Hay no menos de 7 Ricardo Darines. ¿Y de, cómo que? De, y bueno, uno para las películas en España, otro aquí. Otro hace de joven, otro es un poco mayor. ¿Pero qué son Darines? ¿Los entrenan como Darines? Son actores profesionales que han asumido todos ellos el nombre de Ricardo Darín y de este modo les permiten construir una carrera sobrehumana prácticamente. Bueno, pero yo veo la cara de Ricardo Darín y es más o menos la misma. Más o menos la misma, usted la dijo. Bueno, digo, bueno, por la barba, por el pelo. Sí, bueno, hacen pasar como que es la barba y el pelo, en realidad se trata de personas muy diferentes. La verdad es que yo no lo había notado. Lo mismo que pasa con los perros, ¿no? Con los perros también. Ahora, el que está por hacer una película con perros es Campanella. Ah, Campanella va a ser Campanella. Campanella, sí, se llama El Último Perro, la película. ¿Y de qué trata? Bueno, trata de una sucesión de perros. Ajá. Bueno, y el último es uno de ellos. No, bueno, sí, pero una sucesión, ¿en qué sentido? ¿Qué hace el perro? ¿Qué...? No, no tengo mucho. El argumento son perros que cuidan una casa, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y qué está la historia de los que pasan por esa casa? No. Es la historia de los perros. Siempre es una sucesión de episodios de personas que quieren entrar a la casa y el perro los corre. Ah, bueno, pero... Después sí, hay una historia lateral que el dueño se está quedando sin plata y va vendiendo todos los perros uno por uno hasta que le quede el último. Ah, y que es este. Y que es este perro, sí. Y... Tom se llama. Ah, Tom, como yo tenía un gato, Tom. Ah, no, pero con gatos no quiere trabajar, Campanella. No, pero yo no digo él que... Él insiste en que el gato guardián, en el cine por lo menos, bueno, no pero, resulta. Pero no. Bien podría ser... ¿Vio alguna serie con gatos? Pero bien, Campanella podría trabajar con gatos en otra serie que no fuera... Bueno, no es el caso, señor. Bueno, la verdad. Listo. Nosotros hacemos las películas que queremos. Yo no me voy a meter con las películas que... Una película con perros. Con gatos no tiene mucho sentido. ¿Vio alguna película con gatos? ¿Heroicos? Heroicos no. Pero vio que el gato... La serie Lassie. Mire si fuera un gato. Bueno, mi chungo, por ejemplo, en vez de... Sí. No hubiera tenido ningún éxito. Pero hay gatos famosos, el de Vito Corleone, hay algunos... No me importa, señor. Están con los gatos. Bueno, ¿lo va a dejar o no lo va a dejar al perro? Mire, la verdad es que me da desconfianza, pero no tengo alternativa, porque me vine hasta acá. Sí. Le digo que casi me queda más lejos la guardería que el destino al que voy de vacaciones. Claro, pero sí puede pasar. Lo tuve que traer en auto hasta acá. Así que bueno, lo voy a dejar. Bueno, déjemelo. Espere que de acá le pongo un número. No, pero no le ponga acá. Ya está. Pero así grabado le queda el número. Sí, grabado le queda el número. Así no se le pierde. Bueno, listo, ya está. Hasta luego. Bueno, no, hasta luego no. Lo veo, no me pregunta cuándo vuelvo. Ah, ¿cuándo vuelvo? No, ¿cuándo vuelvo yo? Ah, ¿cuándo vuelvo yo? ¿Cuándo vuelvo de mis vacaciones? ¿Cuándo vuelvo de mis vacaciones? Yo vuelvo en 10 días. Ah, sí. Lo puedo ir llamando, lo llamo, le mando un mensaje. No tenemos teléfono, señor. ¿Cómo no? Porque los perros cada vez que suena el teléfono empiezan a ladrar. Sí, bueno, pero ¿cómo me voy a comunicar con usted para saber cómo no está? Se va a comunicar. Viene aquí, me trae el ticket. El ticket no, el ticket. El ticket. Y yo le doy el perro. Bueno, sí, el ticket. Pero ya le digo, la empresa no se responsabiliza por pérdida, deterioro. No, igual el perro no reconoce. Sustracción, incendio. No, incendio. Cualquier cosa que le pueda pasar al perro. El perro me va a reconocer. Bueno, imagínese, yo me voy de vacaciones, le dije, me voy al glaciar Pedrito Moreno. ¿Le dijo al perro o me dijo a mí? No, le dije a usted. Ah, si no me acuerdo. Si no le dije, se lo digo ahora. Yo no puedo andar con el ticket en la mano todas mis vacaciones. Claro. Imagínese que voy a hacer la travesía. Tenga cuidado porque si tiene el ticket, lamentablemente no le voy a poder dar el perro. No, pero por eso se lo aclaro, porque estamos, es un pacto de caballero, estamos hablando entre caballeros. No, no, señor, no, no. ¿Y cómo que esto es una guardería? No, no. Y sí, una guardería. No una caballeriza. Pero hablamos, me parece que nos podemos entender, no nos vamos a pisar el poncho y todas esas cosas. Que bueno, váyase, señor. Pero lo va a cuidar el perro. Sí, lo voy a cuidar, váyase de una vez. ¿Me puede ir tranquilo? Sí, váyase tranquilo. Bueno, váyase. Menos mal. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. ¿Quiere que hagamos una pausa? Hagámosla. En 10 días vuelvo, Bueno, ¿qué me importa, señor? Pausa.